un nuevo bloque de Enredando las Mañanas. Ahora siendo las 11:20 de la mañana acá en Córdoba, Argentina. Estamos acá saliendo por www.rnma.org.ar para toda el mundo a través de la internet, esta super red global de la que somos todos parte. FM 99.5 en Córdoba Capital, en Zumbala Turba, y en las distintas radios que tienen FM de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora vamos a tomarnos un avioncito imaginario y vamos a caer en Venezuela. Vamos a hablar con Ámbar de Alba TV, del canal comunitario Alba TV de Venezuela, para hablar sobre qué, Romy. Y un poco lo que nos anoticiábamos este fin de semana cuando nos enterábamos que la Asamblea Nacional de Venezuela había acordado declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia del golpe de Estado cometido supuestamente por el régimen de Nicolás Maduro. Mientras todavía estamos tratando de interpretar alguna de las claves de lo que sucedió, también nos enterábamos para el día de hoy Maduro activó el artículo 323 y convocó al Consejo de Defensa de la Nación. Alma, Ámbar, muchas gracias por esta comunicación. ¿Nos escuchás vos bien? Sí, seguro. Ahí, bueno, saludo a los compañeros y compañeras usuarios de este espacio y además, bueno, a los integrantes de la Red Nacional de Medios, que antes de comenzar este reporte, pues les mandamos una felicitación desde los medios comunitarios también de Venezuela, de esta importante jornada que están dando hoy por mantener estos espacios, es finalmente la construcción de una comunicación desde los pueblos. Así que, bueno, adelante, pregunten, bueno, muy buena parte de la labor que tenemos ahorita desde la comunicación, también desde lo popular, es poder despejar dudas sobre lo que realmente está pasando en América Latina y sobre la falsa visión del quiebre institucional en Venezuela y además de un golpe de Estado que se está en marcha no desde ahorita, no desde el domingo, sino que está en marcha desde hace 18 años cuando la Revolución Bolivariana tomó el poder en Venezuela y cuando iniciamos cambios políticos estructurales, pues eso fue no solo para el continente, sino también para el mundo. Entonces, bueno, adelante con las preguntas y ahí dispuestos a responder si lo necesario. Bien, tomo lo que venís planteando vos, que este golpe o esta búsqueda de los sectores dominantes de Venezuela por hacer retroceder la Revolución Bolivariana es una latencia permanente y quizás lo que hemos visto este fin de semana ha sido una estrategia más para desarmar y desarticular al movimiento bolivariano. Ámbar, ¿qué lectura hacen ustedes de lo que sucedió este fin de semana y qué impacto real y qué posibilidades reales tienen de poder concretar esta destitución? A ver, ¿puedes hablar un poco más fuerte, Ámbar? Porque no te estamos escuchando. Sí, cómo no. Un poco lo que les comentaba es que hay dos dimensiones de la comunicación que se ha generado hacia afuera sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y es la realidad política, la realidad legal, la realidad legítima de lo que ocurrió el fin de semana. Y por otra parte, el metarrelato comunicacional que se ha intentado generar, donde internacionalmente se intenta posicionar de que se inició un juicio político contra Nicolás Maduro y que él fue depuesto o que fue destituido de la presidencia de la República, ¿no? Ahí es importante como referenciar una cosa súper importante y que diferencia el escenario que pudo haberse dado recientemente en Brasil, que se dio en Paraguay y incluso en Honduras, sobre un golpe de Estado desde el Parlamento. Venezuela, tras la constituyente del año 1999, a diferencia de la estructura republicana de otros países, no tiene solamente un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. Venezuela tiene además dos poderes incorporados además desde la perspectiva bolivariana, que fueron formulados desde la Asociación de la República de Bolivia, que es el poder electoral y el poder. Ámbar, de nuevo se te pierde. ¿Podrás repetir lo último y hablar un poquito más fuerte? Sí, estoy hablando lo más fuerte que puedo desde acá, pero repito, perfecto. No hay problema. Venezuela tiene cinco poderes, ¿sí? A diferencia de otros países que tienen solo el poder ejecutivo, judicial y legislativo, Venezuela tiene también el poder electoral y el poder moral republicano, que son dos poderes que le dan la impronta bolivariana porque fueron formuladas en los primeros momentos de la República de Bolivia. Comento esto porque los cinco poderes, por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen la misma incidencia o tienen la misma jerarquía en términos de constitución del Estado-Nación venezolano. Digo esto porque si alguno de los poderes desconoce al otro o genera un solapamiento de funciones en lo que le corresponde a otro poder, inmediatamente entra en desacato constitucional porque si bien tienen la misma jerarquía, tienen competencias distintas en términos del ejercicio del poder del Estado. Esto es importante referenciarlo porque Venezuela no tiene un régimen parlamentario. Venezuela tiene un régimen presidencialista donde el presidente también el jefe del Estado que incorpora estos cinco poderes en pleno ejercicio. La Asamblea Nacional, sin embargo, tras haber asumido la mayoría parlamentaria en el mes de enero, producto de las elecciones de diciembre del año 2015, entró en un desacato, en desconocimiento del otro poder del Estado venezolano, en este caso del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque varios parlamentarios, en este caso del Estado Amazonas, que es un estado del sur del país, se les comprobó delitos electorales donde hubo fraude y manejo, manipulación y compra de votos para tener acceso al curul en el Parlamento Nacional. Esto generó que el Tribunal Supremo de Justicia, como máxima instancia de decisión, instara a la Asamblea Nacional a no juramentar a estos parlamentarios y repetir las elecciones en el circuito que correspondía. La Asamblea, en pleno conocimiento de lo que empezaba a tejer en términos de desconocimiento de la estructura del Estado y de un quiebre institucional que justamente desde la Asamblea se está intentando generar, legitimaron, reconocieron y juramentaron a esos parlamentarios, por lo que la Asamblea Nacional entró desde el mes de marzo de este año en desacato a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es importante que lo tengamos claro también porque implica que todas las medidas tomadas en el Parlamento desde la fecha en que entraron en desacato hasta la actualidad son totalmente nulas. ¿Por qué? Porque en el régimen que tenemos nosotros de cinco poderes, uno de esos poderes, que es el poder legislativo, entró en desacato y en desconocimiento de otro de los poderes del Estado venezolano. Entonces, en ese sentido, por eso comento que hay un nivel, que es el nivel legal, el nivel verdadero de alcance, no solo del decreto del día domingo, sino de todas las medidas que ha tomado la Asamblea Nacional, que reitero, son totalmente nulos, y el nivel comunicacional donde se ha intentado posicionar que Venezuela se da un golpe de Estado desde el Parlamento. Hay algo importante que es que el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, no cuenta ni con el apoyo popular, por más que los medios de comunicación intenten posicionar que hay una masiva movilización pidiendo la renuncia del presidente Nicolás Maduro, pero tampoco cuenta ni con el apoyo militar ni con el apoyo de los otros poderes del Estado para decir que en Venezuela hay una inconstitucionalidad o que Nicolás Maduro no es el legítimo presidente del país. Fue electo por el poder electoral, por el pueblo venezolano, con más de 7 millones y medio de votos, y es el presidente de la República. Ahora, al haber toda una intencionalidad que trasciende lo formal, que es realmente posicionar que Venezuela está aislada, que Venezuela no tiene internamente una institucionalidad que respalde, que no hay Estado que pueda avanzar, sería del domingo, donde en ausencia del presidente se intenta convocar un juicio político, ¿no? Entonces, en este caso, lo más importante hacia afuera y hacia los compañeros y compañeras que nos escuchan es dejar claro que los alcances legales de la medida del domingo no son totalmente improcedentes. De hecho, el día de ayer se dio una ruptura súper importante dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la fracción de derecha y oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que tiene la mayoría del Parlamento, porque algunos, desde la iniciativa del domingo, accedieron a iniciar una mesa de diálogo con el gobierno nacional y otros actores desconocieron esa acción porque necesitan acelerar los tiempos para quebrar el hilo constitucional y generar unas condiciones de intervención en Venezuela que, si efectivamente hubiesen activado el referéndum revocatorio como lo establecía la ley, no tuviesen necesidad de hacerlo, sino que estarían en el camino pleno de la democracia y del reconocimiento institucional, ¿sí? Entonces, en este caso, compañeros, compañeras, como dejar claro, ¿no? Venezuela no está en este momento en una crisis de calle, el pueblo venezolano no se está matando entre sí, hay un meta relato comunicacional que genera el imaginario de que esto es así, y algo mucho más importante que el presidente Nicolás Maduro sigue siendo el jefe del gobierno y además sigue siendo el jefe del Estado, y es por por ello que convocas a lo que ustedes comentaban, que es el Consejo de Defensa de la Nación, que ampara en el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde él, como jefe del Estado, convoca a todos los poderes, incluyendo al poder que está en desacato, para sentar las bases de planificación de la soberanía nacional. Porque efectivamente lo que está ocurriendo es que al haber toda una información distorsionada a nivel internacional de lo que está ocurriendo en Venezuela, se generan condiciones de intervención que además indican que la misma premisa desde el año 1998 cuando el presidente Chávez asumió el poder, y además cuando en el 2012 hubo un golpe de Estado en Venezuela para deponerlo, y en el año 2013 cuando Nicolás Maduro asume la presidencia. O sea, ha sido el mismo plan sostenido, pero que con escenarios distintos. Uh-huh. Y en este caso es la que se activa esta instancia, porque es la instancia que permite convocar a todos los poderes del Estado para el reconocimiento mutuo y el acato de la Constitución de la República Bolivariana en Venezuela. Entonces, bueno, ese es el espíritu de la convocatoria de hoy. Recordar que también Venezuela viene de una gira internacional súper importante para la recuperación de los precios del petróleo. Venimos además asumiendo la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados. Tenemos la presidencia pro tempore de Dinasur. Somos parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también del Consejo de Economía. En fin, o sea, hay como todo un entramado de recorrido institucional, pero además contamos con el aval del Vaticano, del Papa Francisco, para iniciar una mesa de diálogo, y hoy la oposición plena no logra ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser el camino definitivo a tomar. Tiene la acumulación de fuerza para la conquista del poder del Estado, que bueno, es lo que establece la Constitución, o si van a continuar con un plan contingente que acorte esos tiempos y genere un clima de desestabilización y de intervención internacional. Entonces, bueno, nosotros estamos acá efectivamente disputándonos un modelo. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Nos estamos peleando en lo político la continuidad del proyecto por la vía de la democracia. Además, nosotros en este momento, además de tener una revolución, reivindicamos la constitución democrática. Nuestra constitución no es cualquier constitución, es una constitución que se basa en preceptos de una democracia participativa y protagonista del pueblo. La oposición no quiere la participación del pueblo. Por eso el domingo hubo un escenario inédito, bueno, no sé si inédito, porque la única vez que lo vemos es el 13 de abril buscando la restitución del presidente Chávez, pero el pueblo venezolano entró al Parlamento y le dijo a la oposición no a un golpe de Estado. Uh-huh. No a un juicio político. Aquí hay un pueblo capaz de defender la Constitución, que prenda la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, y lo que queremos es la paz. Uh-huh. Venezuela no es un país de guerra, nunca en nuestra historia, además de la guerra federal por la tierra y para conquistar la independencia, nunca ha habido una guerra entre venezolanos y venezolanos, ni siquiera entre la patria grande, nunca hemos intervenido en ningún país. Y efectivamente el pueblo venezolano no es un pueblo de conflicto, pero por la vía democrática y por la vía de la legalidad y por la vía de la política estamos haciendo una batalla sin precedentes, donde ahorita la decisión es para la derecha venezolana. Van al diálogo. Se perdió ahí la voz de Ámbar, que nos está haciendo un panorama de lo que viene sucediendo en estos últimos días en Venezuela. Ámbar, ¿me escuchás? Y que... Sí, les escucho. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ahí volviste. Sí. Bien, bueno, muchas gracias, Ámbar. La verdad que nos has hecho un pantallazo más que interesante y nos has permitido un poco reordenar las piezas del rompecabezas, lo que ha sucedido este fin de semana. Vamos a seguir atentas lo que suceda ahora en un rato a partir de este Consejo de Defensa de la Nación que ha convocado Maduro, y te agradecemos muchísimo la comunicación también para poder seguir conectando nuestras historias y nuestras realidades. Sí, seguro que sí, ahí estamos a la orden. Y bueno, reiterar desde Albatané la felicitación a la red de medios. Aguanten, compañeros, sigan adelante, sigan para adelante luchando por la democratización, que esta batalla nadie dijo que sería fácil. Es una lucha de largo aliento. Son estas algunas de las cosas que posibilitan la integración desde los pueblos. Y bueno, sigamos que nosotros estaremos esta semana muy movilizados, expectantes de lo que se genera el día domingo, que se instala la mesa de diálogo en la isla de Margarita, acá en Venezuela. Y bueno, nada, seguiremos adelante. Y el pueblo nunca va a dejar que efectivamente este paro de luz se apague. De una u otra forma, mantendremos este paro prendido. Venezuela, cuentan con su pueblo y cuentan con el pueblo chavista que late en el corazón de la patria. Bien, bueno, muchas gracias, Ámbar, por tus palabras. Vamos ahora a un temita musical también. ¿Qué nos tenés preparado, Frank? Yo no preparé nada, solo que en el próximo bloque del programa vamos a hablar sobre una actividad que se va a realizar en Capilla del Monte por el tercer aniversario de la muerte por gatillo fácil de Jorge Reina.